nunca podré morirme. Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo alcanzará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te ha de alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón, mi corazón.